baja autoestima. Monóculo tiene y está aplicando la solución. Fallece líder mundial en el consumo de bebidas alcohólicas. Solidinaria se declaró en quiebra ayer. Somos todos rosas. Cayeron las dos gotas que faltaban para rebosar el vaso de el horrible ser. De la tierra de la fantasía a la fantasía de una violación. ¿Qué quería Campanita? Disminuyen en forma alarmante las fuerzas policiales. La Gilada, mientras tanto, se preocupa por la violencia doméstica. En Monóculo Gol analizamos en profundidad la subida de la cometa violeta y además la interna de Peñarol. ¿Quién tiene razón, el médico o el veterinario? Y por último, y no por ello menos importante, Al Qaeda no nos quiere nada. Preparaban el terror durante la visita de Vázquez. En Arabia Saudita detuvieron hoy a más de 70 infames terroristas. Todo eso y mucho más en instantes aquí en Monóculo con estreno de operador. Atención, amigos, no se lo pierdan. Dentro de minutos. Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más. Porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo. Sí, vamos a... Y acá lo vamos a cambiar. Ahora sí, ahora estamos saliendo. Ahí sí. Este va a ser el volumen más o menos del micrófono, porque si no, no nos va a escuchar nadie. Bueno. O sea, nadie escuchó los titulares. Eso es bueno. No, saber. No, los titulares sí lo escucharon, pero... ¿Sí? Yo no. Ahora, mejor. Hay cosas para no preocuparme. Porque si no, después usted. Yo me pongo nervioso y no duermo. Yo sueño después. Después sueño. Exactamente. Amigos, estamos hoy con Emiliano, que está desarrollando tareas. Un brigadista que asumió el compromiso del trabajo. Y si bien desde el primer momento fue nuestro primer oyente del mes, pagó. y ya cerca del año se le dio el sueño. Es como tocar el cielo con la mano. ¿Cómo se siente, Emiliano? Feliz. Es el mejor. Hoy nos comentaba que cuando firmaba los cheques. Cuando firmaba los cheques, uh-huh. Exactamente. Que al igual que la abogada de Michelini, uh-huh. cuando pusieron preso a Bordaberry fue el mejor día de su vida, que Emiliano también hoy era el mejor día de su vida. Y es así, se lo ve en la cara. Después le vamos a hacer unas tomas para que ustedes sean testigos de esta alegría. Sí, sí, no es un robot que tenemos detrás de cámaras. Exacto. No. Es un ser humano con sentimientos. Pensante y sonante. Sonante por la plata que puso. Claro, él puso. No corresponde. Ni más ni menos. Uh-huh. La tarifa. También está Peggy Sánchez en la sala de chat, que llegó sobre la hora también. No, sí, está llegando es tarde, pero está ahí. Está a punto de llegar tarde. Ya vamos a tocar ese tema también en profundidad cuando amerite. Cuando se venga la liquidación, Yo diría que mejor lo maneje usted. Bueno, está bien, yo lo manejo, no se preocupe. Preferiría usted delega. Mantenerme al margen, pero aceptaré su dictamen sin ningún problema. Bien, y tenemos una semana llena de noticias impresionante. Y previo a la gran noticia que va a ser el próximo lunes, donde Monóculo celebrará un año online con todos ustedes, vamos a hacer una recorrida, un balance, con un progreso de lo que ha sido este año, de cómo empezamos a dónde estamos ahora. Impresionante, por favor. Una curva absolutamente ascendente que se pierde. Uh-huh. Logarítmica, le diría yo. Equipo Mori dijo que era imposible seguir la estadística progresiva de Monóculo. Sí, se le perdieron varios de los censistas, digamos, los que hacen las encuestas. Encuestadores. Los encuestadores se perdían porque trataban de seguir la gráfica. Rumbo ascendente de Monóculo. Se perdían. Son varios los desaparecidos. Por eso. Vamos a investigar ese tema. Vamos a ver qué está haciendo Daisy. Nos quieren pagar menos. Porque al contrario, bueno, si tenemos el estudio con menos encuestadores, tenemos que pagar menos. No, ellos nos quieren pagar menos, porque el arreglo era que ellos nos pagaban por hacer el estudio. Por el derecho, claro. Y ahora porque se les perdieron 4 o 5 encuestadores que tienen que pagar a las familias unas indemnizaciones, no sé cuánto, quieren pagarnos menos. Y no es nuestra culpa. Nosotros hacemos lo que podemos. Si ellos no calcularon ese riesgo... Claro, fue una apuesta muy difícil y no fue solo Mori que se presentó. Se presentaron varias empresas. Se presentó el Sordo. Inclusive del exterior. Uh-huh. Empresas serias. Sí. Pero nosotros apostamos un poco al trabajo nacional y uh-huh. ahí le dimos el lamentablemente. Ahora lamentablemente, sí lo tenemos que lamentar. Es una pena. Bueno, como le decimos, estamos emitiendo a través de Steadcam, o sea, esa cámara que ustedes nos ven, ahí donde saludamos, ahí también estamos emitiendo audio, pero dentro de minutos se les acaba el audio por ahí y van a tener que conectarse a www.monóculo.com y ahí cliquear en el símbolo de MI Radio y van a tener audio sin cortes y con excelente calidad monofónica. El que diga que es complicado escuchar Monóculo es un torpe. Está equivocado, exactamente. O es cómodo, esa es la otra cosa. No es uruguayo, entonces. No es uruguayo. La gran mayoría de nuestra audiencia no es uruguaya. Es verdad. Tenemos reside fuera de las fronteras de nuestro maravilloso país. Qué pena, ¿no? Es una pena. Es quizás sea Monóculo el vínculo, ¿no? Con el país. Con el mejor no país. No lo dudo. Con el país la yerba, el dulce de leche y Monóculo. Son las tres cosas que más extrañan los uruguayos cuando se van del país, porque no saben que Monóculo llega a todo el mundo. Sí, a veces viven en esa nebulosa. Uh-huh. Pero bueno. Y bueno, tenemos miles de temas. Sí, pero yo insisto en que el tema más importante es lo que va a ser El onomástico, la evaluación de el año uh-huh. en escena de Monóculo y también en cierta forma velar las armas para el primero de mayo. Exactamente, quizás nosotros cuando comenzamos el 30 de abril siempre dijimos que el mejor homenaje que podemos hacer a el primero de mayo es el trabajo. Bueno, vamos a tratar de hacer un programa que ustedes los deje trabajando el cerebro hasta el primero de mayo, ya que nosotros, en este caso, yo creo que con este gobierno Warren tendríamos que replegarnos un poco el primero, ¿no? Sí, lo que sí, no pudimos ganar la... Queríamos transmitir el acto con todos los discursos. Desde la Plaza Primero de Mayo. Desde la Plaza Primero de Mayo y nos ganó el multimedia de la República. Fasano. El Grupo Fasano. Y bueno, está. Es de buen perdedor saber que las cosas a veces se ganan, se pierden. Ganamos casi siempre, una perdimos. No pasa. No lo vamos a poder transmitir. Una pena. Pero. Hay cosas que sí queríamos transmitir porque en realidad quizás sean hasta más importantes y no lo podemos hacer. Y ahí es por otros motivos. Sí. Y eso es lo que más duele. El domingo próximo se va a estar desarrollando un espectáculo maravilloso. Que ¿Dónde es exactamente? Sí, casi todos los montevideanos tienen que haberlo visto porque está toda la ciudad empapelada con un póster que dice Música y Luces, Festival de Música y Color o algo por el estilo, en el muelle Escala, o la entrada Escala del puerto. Vaya a saber uno dónde es, pero es en el puerto. Es el festejo de la compañía que tiene a su cargo la gestión de la playa de contenedores, el festejo por la ampliación de la misma. Se culminó la ampliación de la misma, es una obra que ha dado trabajo a múltiples uruguayos y que saludamos con una reverencia. Pues bien, esta... ¿Además es extranjera el emprendimiento? El emprendimiento creo que es mixto, bueno. Nacional y extranjero, o sea que es medianamente serio. El festejo consta de una parte musical en la cual sobresalen Jorge Nasser. Palabras mayores estamos hablando. Una murga que se llama Agarrame Catalina, murga joven, importantísima. Hay que darle espacios a los jóvenes en el carnaval, yo siempre estuve de acuerdo. Dan claro, otro concepto. Y renuevan el sangre espectáculo. Sangre nueva, exacto. Sí. Y también una banda de origen europeo, holandés, más propiamente, probablemente sean homosexuales y drogadictos. Es casi seguro, ¿no? Vienen del país que hacen eso. Que el se propulsor, llama... el principal propulsor de la droga y de la homosexualidad a nivel de globo. Se la dan, o sea, el Estado se la brinda. Usted va y dice, quiero drogarme, quiero soy drogadicto. Y si usted dice, quiero ser otra cosa, también hay alguien dispuesto a hacerlo. Exacto, que le pagan un sueldo. Y cobra, y no cobra poca, y no cobran poca. Cobran los dos. Sí. Uno en efectivo y otro en especie. Ahí está. Pero bueno. Bueno, viene ese grupo que parece que es muy bueno, dicen los organizadores que es muy bueno. Lógicamente en los carteles de propaganda no van a decir que es un vagarto. Pero la información que recogimos sobre el mismo es bastante escasa e imprecisa. Imprecisa además. Y es un grupo que se formó en el 2003. Yo qué sé. No son los Beatles, ¿vio? Es un grupo de música... ¿Qué pasa con los Beatles? ¿Van a venir a Uruguay? Parece que el año que viene. Yo sabía que usted estaba en eso. Sí, no, había un problema con algunos, pero ya hablé con el pelado de la boina del grupo uruguayo, que es igual, pero mejor que los Beatles. Los Danger Four. Sí, y él está haciendo las gestiones con... Hay toda una convención Beatles. Ah, mire usted. Y van a venir. Bueno, nos quedamos tranquilos. Los verdaderos, los legítimos. Los auténticos. Sí. Bueno, lo concreto entonces es que este espectáculo que se iba a desarrollar en el muelle... Se va a desarrollar. Con entrada gratuita. Estando nosotros en conocimiento del mismo, dijimos, bueno, vamos a cubrirlo, vamos a transmitirlo. Es un domingo, lo podemos hacer, ningún problema. Fuimos a pedir invitaciones. Si bien la entrada es gratuita, corresponde que como medio de prensa tener una acreditación. Hablamos con gente de la custodia, no obtuvimos respuesta y hablamos tres o cuatro. Además nos delegaron. Que eso no me gustó. Como que no quisieron asumir en carne propia el problema. Yo no tengo nada que ver con eso. Yo no sé. Sí. No. Así no podemos construir un país de avanzada. Claro. Creo que todo el Uruguay. Hay que asumir las responsabilidades, ¿no? Tan maravilloso. Uruguay natural, justamente creo que es eso. Que cada uno se haga cargo de la tarea que le corresponde y la que no le corresponde también. No, que es un poco lo que hace siempre el empleado público. No, pero es que la tarea que le corresponde a este señor de la vigilancia es comunicarse con su superior. Decir, acá está la gente de Monóculo, por favor, ¿qué hago? No, acá está la gente de Monóculo, mándenme las acreditaciones, nada más. Claro, quizás eso sería dar una orden y no corresponde, porque el personal subalterno no debe dar una orden, sino pedir socorro. Bueno, no lo hizo. El tema es que no lo han hecho. Fuimos a Zigzag, la mayor fábrica de fuegos de artificio del mundo, que probablemente, decimos probablemente porque no nos consta que ellos. Yo no sé si será secreto de espectáculo eso. No nos dijeron nada. Y además estaban trabajando a media máquina, vamos a ser francos. O sea, si el espectáculo después sale un mamarracho, bueno, es porque no contrataron todo el despliegue que puede ofrecer ZigZag, sino que habrán comprado 4 o 5 volcanes, que son fabulosos, pero que no dan como para un espectáculo así, de gran magnitud. Ahí necesita cañitas. Ahí necesita silbadores. Cañitas, silbadores. O buque de estrellas, cosas así. No sé cómo lo organizaron, no sé qué contrataron. La gente de ZigZag fue muy parca. Muy austera la información. Que no podían informar, que no sabían. No sé. El tema lamentable es que indirectamente es una censura, porque nosotros no estamos en condiciones de hacer una transmisión entrando como un pichi cualquiera. Porque es entrada. No corresponde. Además, creo que no corresponde. No, allá de que uno diría, bueno, se viste de pobre y va. No. Me parece que prefiero. De repente prefiero quedarme en casa. Sí, yo lo lamento por la audiencia que se va a perder. No sé el show si será bueno, pero si de una transmisión memorable. Claro, el show con los artistas nacionales es bueno. Porque las figuras que mencionamos, el hecho de Nasser. Un hombre del canto popular, un hombre del rock, un hombre del tango y un hombre de la milonga. Es multimedia, digamos. Exactamente, asegura calidad. Agarrame Catalina, también. También. También, es una agrupación joven, sangre nueva del carnaval. Yo sé que hay otras figuras, Tadei creo que estaba. Rosana Tadei también, que viene desde Minas. Impresionante, Tadei siempre ha sido impresionante. Sí, nunca no ha sido. Tenemos gente que se comunica. Tenemos gente en el teléfono, caramba. Llora el teléfono. A ver qué dice ahí. Mire, y es oculta. Es una llamada oculta. Entonces no la vamos a atender ahí. Hola. En este momento Flavio está atendiendo una llamada que proviene quién sabe de dónde. Bueno, ya cortó, no se preocupe, Warren. No hay problema. Ya está. Ah, son esos que llaman para ver si hay gente en la casa y si no hay, vienen y roban. Exactamente. Ya se dio cuenta que hay gente. Vamos a escuchar, tenemos música pronta ahí. Vamos a escuchar una reversión del tema de Beastie Boys. Esto me lo acercaron, aquí a Monóculo, gente que se dedica a la música y querían homenajear a los pibes chorros. Y a Beastie Boys con este tema que lo teníamos prometido para el viernes pasado. Y bueno, y no salió. Y no salió. Y bueno, pero en esta sí. Mándelo. Vamos a la música y continuamos. I one of these days, D. But I can stand my ground, and I am down to wax and see who acts like a clown. But for now, I'd like to ask you how you like the feel of the bass in your face in the crowd. ¡El que sigue el monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo. Y bueno, quien veían hace segundos en su pantalla era nada más ni nada menos que a un hombre feliz, Emiliano, que está aquí en los estudios de Monóculo haciendo realidad un sueño desde niño. Es bueno recordar que Emiliano escuchaba Monóculo a la temprana edad de 15 años y eso lo ha conducido por la senda del éxito en todas sus manifestaciones hasta el día de hoy, que bueno, hoy sí toca el cielo con las manos. Claro, puede decirse que hoy es el pináculo de su carrera. Exactamente. De él depende ahora mantenerse. Nosotros hicimos parte del trabajo para que llegara. Exacto. Ahora solo él es el que puede mantenerse a este nivel. Qué responsabilidad para Emiliano. Casi nada. ¿Mm? Pero bueno. Eso y mantener una familia, ¿qué le parece? Casi nada. Primero, mantenerse en la fama. Claro. Y luego lo de la familia, porque siempre hay que priorizar. Y las cosas importantes son las cosas importantes. Lo importante, como decía Homero Simpson, es ser famoso. Eso. Exactamente. Vamos a eliminar la transmisión de Steadicam. Ahora sí, todos al Winamp. Yo supongo que ya están todos en el Winamp, porque si no estarían escuchando nada o estarían escuchando fragmentos. Pero bueno, ahora sí lo hacemos efectivo. ¿Me permite, Warren? Dígale. Qué sencillo y qué movimiento más plástico el que ha realizado Naftalina. Ya estoy acá de ¿Usted nuevo. ¿Usted practicó danzas? No, mimo. Mimo, ah. Yo fui mimo, me encanta. Parece una de las disciplinas más completas y, uh-huh, y además creo que es de las disciplinas que más le gusta a la gente también. He cosechado muchas amistades siendo mimo. Y además me gustaba mucho imitar el paso de repente de alguna persona a la par. Eso es fabuloso y a la gente le encanta. Le encanta. Bueno, Warren, bueno, tenemos... La vida sigue y la vida no solo se trata de instantes oscuros como el que hablamos recién. Uh-huh. Hay instantes brillantes como el que vamos a someter a vuestra consideración ahora. Hubo una noticia acerca de la baja estima de las mujeres. Exactamente. Uruguayos. Quizás este sea el fragmento de equidad de género de Monóculo. En el que, bueno, una encuesta que circuló esta semana en los medios de prensa hablaba de que el 50% de las mujeres uruguayas no está conforme con cómo se ve ante la posibilidad de hacerse una cirugía, se la haría. No están conformes. ¿Eso qué es? Autoestima baja. La autoestima baja es una cosa que inmoviliza totalmente, a una sociedad. Totalmente. Y para eso... Y estamos hablando del el 50% de la población femenina. Más de la cuarta parte de nuestra población. Exactamente. No, y además otra cosa, si tomamos en cuenta toda la población femenina, tenemos que hablar de femeninas niñas que todavía no están como pensando en la cirugía estética, o sea que de la edad pensando, de merecer... Ya están pensando, si lo ven en la televisión, les preguntan, tienen 2 años y ya quieren hacerse las lolas y todas esas cosas que les enseñan los argentinos, no... Claro, no, yo pensaba que entonces que esto, si tomamos en cuenta las mujeres que están en edad de merecer, es un porcentaje mucho más alto. Ah, ¿sabes? Eso sí, ni que hablar. Entonces, claro, digo, de 12 años para arriba, ya te da como un 80%. Lo cual es preocupante, porque si bien Uruguay tiene millones, trillones quizás, de motivos para estar orgulloso de ser como es, el hecho de que no se sientan conformes, como que desplaza. Y es una mancha. Es una mancha, es una mancha. Y muy grande. Sí, más porque se trata de el ser femenino, el ser de la gracia, el ser de la alegría, de la simpatía. El servicio. También, ¿verdad? Ese ser que nos rodea y nos da la comodidad que necesitamos. Exacto, el amparo claro. Y la comodidad. Tú nos encargabas del placer de los hombres, por ejemplo. Claro, totalmente. Lo concreto es que están desconformes. Y Monóculo, en ese sentido, como siempre lo hemos sido, es proactivo. Ante un problema, una solución. Y, bueno, la solución que hemos encontrado, quizás la primera, más inmediata, es un servicio de apoyo. Uh-huh. Un apoyo, dependiendo de qué mujer sea, puede tener un apoyo u otro. Es verdad. Lo que en lo inmediato. El básico, digamos. El básico. El avanzado no, vamos a comentar el básico. El básico es un 0900 monóculo que usted puede llamar, las mujeres pueden llamar, que no se sienten del todo conformes con su ser, uh-huh, y nosotros, mediante escucharlas, porque vio que muchas veces era escucharlas y ya se sentían mejor. Sí, la posibilidad de desagotar toda esa frustración que tienen por dentro en un oído receptivo y que no las apabulla con consejos ni nada, sino que simplemente escucha y no opina, no criminaliza, no hace juicio sobre nada, sino que escucha y nada más. Es más, muchas veces nos hemos ido. Nos hemos dormido. Hay que ser franco. Y las mujeres siguen hablando y luego quedan como nuevas. Es verdad. Así que porque nosotros hacemos control de calidad. Totalmente. Llamamos a los novios, a los maridos o a los padres y les preguntamos acerca de la evolución de las chicas que nos llaman, las señoras que nos llaman, y en todos los casos ha sido una mejora sustancial. Exactamente. Algunos casos fue como más notoria que otros, pero todas, en definitiva, todas ganaron. Y lo que ha provocado que también, vamos a ser francos, somos comunicadores sociales, nos comprende la generalidad y nobleza obliga. Uh-huh. No con todas logramos la misma comunicación. No. Lo que ha provocado que también a cada vagarto salado, le digo Warren, porque también después que agarran confianza y dicen, ay, le mando una foto para que me vea. Y sin embargo, a ninguna le dijimos nada impropio. No, todo lo contrario. Esos casos extremos los hemos manejado con suma delicadeza, diciéndole a la dama solo lo que ella quiere escuchar. Exacto. Quizás una virtud de unos pocos, pero bueno. Me viene un nombre ahora a la mente, pero no lo voy a decir. Bueno. Me voy a abstener y realmente creo que con esto vamos bien. Sí, yo creo que vamos mejor. Que la primera idea y que fue descartada fue la de inmediatamente armar una clínica de implantes, de prótesis, etcétera. Pero vimos que realmente con eso lo que íbamos a hacer era combatir el síntoma y no la causa. No, y además otra cosa que es bueno decirlo, el Ministerio de Salud Pública nos impidió operar porque no tenemos título. Bueno, eso es un poco secundario, eso, porque lo podíamos arreglar. Pero bueno. De todas formas, el servicio de 0900 nos es mucho más rentable. Uh-huh. Y va, más cómodo y va a la... Yo te había atendido una gorda y estaba cocinando. Perfectamente. Claro. Digo, no distraje mis actividades. Y sin embargo le sirvió. Claro. Y de eso se trata. Para eso. El tema para es que eso. Todos ganemos. Claro. El tema es que todos ganemos y de solucionar el problema en su raíz. Muchas mujeres horribles hoy se sienten bellas gracias a Monóculo. Uh-huh. Y eso es algo muy importante. No solo para Monóculo y las mujeres, sino para el Uruguay y para el mundo. Y para las familias. Para que ellas sean capaces de transmitir su hermosura interior al resto de la familia, nos comentaban. Digo, porque además, y eso fue un dato simpático y lindo, sí. Mucha gente nos llamó, muchas mujeres nos llamaron acongojadas, uh-huh, y también después llamaron a la semana agradeciendo el tratamiento de Monóculo. Y eso Es verdad. Realmente a uno le hace reconciliarse con, claro, con todo. Hay un caso. Porque no son dos llamadas, facturan dos. Claro, hay un caso muy, muy, muy ilustrativo, no vamos a decir el nombre porque está protegida por la ley. Pero era una señora no de mucha edad, una señora de unos 30, 32 años, que era tan fea y gorda que cuando iba a buscar a su hijo a la escuela, el hijo tenía 7 años, el nene salía corriendo y se escondía. Se avergonzaba. Se avergonzaba. Gracias al tratamiento y al apoyo de Monóculo, hoy por hoy ese niño ya no va más a la escuela. Ya está en la casa todo el día. Está en la casa todo el día con una maestra y con mamá. Entonces, problema resuelto. Y qué fácil mujer, que fue. Fue facilísimo. Porque ella lo planteaba como un problema. Dice, ay, no sé qué hacer, no sé qué me recomiendan ustedes. Tranquilo. Claro. Monóculo tiene la solución. Denos tiempo. Nosotros vamos a resolver el problema. Y se lo resolvimos. Una maestra especializada de nuestro team que tenemos de Monóculo está haciendo las veces de maestra de este niño. Luego dará una prueba o algo, como lo exige el CONAE. Y pasará de año sin ningún problema y siempre en la casa con mamá. Qué mejor. Qué mejor. Qué mejor que estar en el cero del hogar. Claro. Es un servicio más, recién comienza, esto tiene una semana porque esto fue inmediato, apenas surgió la noticia, nos pusimos en campaña, pero a partir de ahora, amigos, el 0900 Monóculo tiene, digo, ofrecemos muchos servicios, muchos servicios por el 0900, pero 0900, uno, y tenemos el apoyo a autoestima baja. Hay una cosa interesante, 0900 Monóculo, lo primero que le dice es el costo por minuto. Y después despliega las 34 o 35 distintas variedades por las cuales usted puede optar, que ya eso estamos facturando. Claro. Luego sí, usted... por eso no se apresure. Claro, escuche porque de repente todo. Uno te dice, sí, esto es una solución, pero capaz que hay otra más. Es verdad, y puede ser mucho más completa. Exactamente, más integral. Entonces digo, dejen que la cinta recorra... A lo largo de 10, 15 minutos. Claro. Y después sí eligen. Pero con conocimiento. No apresurado. Este material no está disponible en la página de Monóculo. No. No quieran garronear. No. No. Esto es exclusivo del sistema telefónico del 0900. Exactamente. Es un convenio que hicimos con la Administración Nacional de Telecomunicaciones del Estado. Es verdad. Concreto. ¿Le parece escuchar otro tema musical, Warren? Bueno. Y después continuamos porque sigue habiendo temas. Emiliano, usted dispone. We'll be right back. something missing. The sun burned hole in my roof. I can't seem to fix it. And I hope rain doesn't come. Wash me down the garden. Something always takes the place of missing pieces. You can take and pull it together, even though you know there's something missing. She rides in the car like a queen, in the card and the guns of her mind, in the lights dirty mind, to the heart that was both trying to feel but could choke in the smoke of the desert. Each little treasure, a night that's a blue for the air from the dew. Back when birds took a flight from the air, the bonfire burns in the night, coming down from the lifeboat, floating down a river of sleep. I can't see her hollow eyes. I'm walking along with my boots full of rocks. Can't believe these tears of mine. I give them to you to keep away in a box. Y clockers. Todas esas porquerías de ahora están dispersas en la internet y son capaces de entrar en su computadora y usted, ni cuenta que se da. No se arriesgue navegando. En monóculo.com se las metemos a todas juntas. Las estrellas de la radio tienen gustos muy exclusivos y siempre eligen lo mejor. Por eso, Warren Cucurulo eligió el nuevo jabón Monóculo. Sí, el trabajo periodístico me exige muchísimo a diario. Pero con muchas horas de ejercicio logro superar los obstáculos sin obtener en absoluto la noticia. Al llegar a mi hogar, mi higiene personal la dejo en manos de jabón Monóculo. Único con aceite de ricino, su inconfundible aroma a bacalao me brinda la protección que necesito durante todo el día. Vuela como las estrellas del éter. Use el nuevo jabón Monóculo con aceite de ricino. ¡Mmm! ¡Qué suavidad! ¡El que sigue Monóculo! Thank you. Flavio, ¿queda todavía del japonés? ¿Alguna partida debe quedar? ¿No estaba vencido? Y ahora no sé si estará vencido, pero bueno. Yo creo que el jabón no se vence nunca. Eso dura, tiene larga vida. Peggy, ¿cómo está la sala de chat? Cuéntenos. Bien, contento. Saludando a Emiliano, todos. Y saludándola a usted, Peggy, también. La modestia de Peggy es tremenda. Acá la hinchada saluda a Emiliano. Bienvenido, brigadista, todo. Bueno. ¿Y usted, Emiliano, cómo está? Ya lo vemos que está. Mire. Está, ¿lo vio? Sí. Estaba mandando mensajes de texto por el celular. ¿Se ve que alguna vez? Debe haber pescado algo. Qué increíble. Una persona casada, digo. Qué bueno. Ay, Dios mío. Está para la trampa, ¿qué le vas? Le comento, Flavio, que mientras pasaba este tema musical, me acabo de comunicar por este aparato. Que parece un reproductor de MP3, pero no lo es. Para la vista del público aparece, pero sí. Es un artículo de comunicación certificado. Que ha sido desarrollado en los talleres de Monóculo. Con la Casa Presidencial, y nos aseguran que esté donde esté, porque parte rumbo a Arabia Saudita y después lo vamos a cubrir, el lunes el presidente Vázquez nos va a llamar durante nuestro onomástico. Creo que ya está. No podemos pedir más. Exactamente, es lo máximo que puede aspirar Monóculo. Creo que son los primeros coletazos del plan de obsecuencia de vida. Es posible. Que bueno, al principio, me acuerdo que cuando hablamos de este plan con Fernández, nos dijo, no sé si va a andar. Ahora tenemos sorpresas. El problema es que Fernández seguramente vio cómo se iba a ir opacando. Peligró un poco su imagen y no le gustó nada. Imagen. Pero nosotros no queremos reemplazarlo, no nos interesa. Nosotros hacemos lo nuestro, que son los mejores. Exactamente. Nada más, no puedo. Lo otro, las cosas que hace Fernández, que las sigue haciendo. Y las hace muy bien. Y las hace bien. Yo creo que es el mejor en su rubro. Uh-huh. Sí, un líder. No se puede comparar chorizo con velocidad. Ya lo decía Tocino. Decía Mujica. Le digo que también vamos a tener dentro de poco, firmado por Mujica, el libro Mujica recargado con un periodista que recogió 1000 frases de Mujica y editó un libro. Otro. Mire usted. Otro puntito de Monóculo. Así que vamos a poder citarlo, hablar como él. Lo vamos a poder hacer. Podemos usar. Usted sabe que este hombre usa para dormir en invierno un jogging. Es verdad. Y ¿se acuerda del hotel chiflado? Que dormían y con los pijamas y se levantaban y se ponían la ropa arriba del pijama. Bueno, es igual. Exactamente lo mismo. Lo que pasa es que a veces el jogging le aparece por abajo de los pantalones. Quizás ahí tendríamos que hablar con alguna costurera. Con topito. Que antes de salir le arregle un poco. O que le ponga unas pincitas ahí al jogging y ya lo arregle. Yo creo que con unas calzas ya está. Porque de la rodilla para abajo se pone medias. Sí, queda cubierto. Ya está. Con unas calzas hasta la rodilla y queda cubierta la zona más vulnerable del ser humano. Y ya está. La de la barrera. Calentito. Exactamente, y el otro día tuve oportunidad de verlo cuando volvía de Centroamérica, Mujica, muy peinado. Yo no sé si no lo peinaron en el avión. Ah, seguramente las azafatas lo habrán confundido, habrán pensado que se despeinó durmiendo, y que no es que estaba siempre así, y lo peinaron quizás dormido. Sí, pero yo creo que él no se debe haber dado cuenta. Muy, muy, muy bien peinadito. Me gusta verlo así al Pepe. Porque, como decimos, también es un cliente de Monóculo Coafer. Sin embargo, no nos está yendo con la frecuencia que nosotros les decimos. No. El fijador dura una semana como roca. Y él, de repente, son 10, 15 días, 20 días, sí, y nos se viene olvida, con la cabeza. Se olvida, se un olvida. Desastre. Realmente tenemos que hacer tripas corazón para entrarle a el cuero cabelludo, y bueno, lo estamos arreglando, pero de a poco. No ha sido todo lo que hubiéramos querido. No es el caso como el de nuestro presidente, que siempre luce impecable. Lo tenemos impecable. Lo único que tengo que ver, él se resistía un poco el tema del entretejido, porque ya he visto que hay como un ensañamiento de los canales de televisión y como sin querer le están mostrando la entradita que tiene. La entradita que tiene. Es casi nada, digo. Tampoco quiso lo de la araña pollito. No le gustaba. Que eso le cubría la zona y además le iba a dar como volumen, un realce. Le daba un volumen, ¿no? Claro, pero no. Bueno, es algo que ya resolveremos. El tema moquet está pendiente también. La colocación de moquet. Es una pequeña moquet. Lo que pasa es que eso hay que pelarlo todo. ¿Eh? Hay que pelarlo todo y pegarle la moqueta. Todavía no, yo no sé si. Es muy chiquita. Esa es una penita. Se le pega la boqueta y ahí le queda perfecto. Vamos a ver. Inclusive si sirve porque usted vio que cuando llueve. Eso ya sirve para limpiarse los zapatos antes de entrar a la casa. Exacto. Porque además esa es otra ventaja que tiene la boqueta. Es que no tiene que usarla todo el día. Pues llega a la casa y se la puede sacar. Ah, sí. No hay todo ningún. Depende de la forma de fijación. Exacto. Tenemos la permanente también. También está. Pero. Pero. Si él, quizás un poco hasta que se acostumbra, hasta que. Él lo decía, con la mosqueta no me veo. Yo creo que la mejor es la de tornillos. La de incrustarle. La de tornillos porque se pone y se saca. Sí, eso. Y además. Y además, por más que sople viento, eso no se le mueve. Esperemos tener una sorpresa para fin de año con el tema del casco de Tabaré. Pero bueno, tenemos otra noticia y una noticia fea. No sé si usted quería agregar algo. No. Tenemos una noticia fea. Dos noticias feas. Una que no nos afecta mucho, que es que falleció Boris Yeltsin, uh-huh, el presidente de Rusia antes de Putin. Uh-huh. Conocido básicamente por su adicción al alcohol. Que es una droga dura. Recordemos, ¿no? Y mata, a pesar de que es legal. Y como consecuencia inmediata, la economía rusa, que no es tan fuerte como la uruguaya, dio unas señales muy graves. Y la principal empresa productora de vodka, que comercializa la vodka Solitnaya, uh-huh, dio quiebra. Cerró sus puertas, dejando a más de 100 empleados en la calle. Hoy por hoy están en la calle. Lamentamos mucho por el presidente, primero que nada, porque bueno, fue el hombre que hizo posible el capitalismo también en Rusia, el que hizo los primeros movimientos, pero lamentamos mucho por el pueblo ruso que está destruido realmente. Sí. Con este deceso. Hoy veíamos imágenes y son estremecedoras. Realmente. Desde aquí un saludo, entonces. Sabemos que nos escuchan de Rusia también. Ruso. Nos saludan, nos escuchan de Rusia y nos escuchan de acá también, uh-huh, que tienen vínculos con Rusia. Yo saludo al pueblo soviético. También. De esta forma, saludo a todas las ex-repúblicas, porque Yeltsin fue algo más que un gobernante ruso. Fue un gobernante para toda la población que alguna vez formó parte de la Unión Soviética. ¿Y cómo bailaba ese hombre? Tuvimos oportunidad de verlo en alguna oportunidad en televisión, en algún estrado, que no tuvo empacho en bailar, como lo hace Bush también, del mismo, con la misma plasticidad. Claro, pero el Kazachov hay que bailarlo, ¿eh? Pero por eso, tienen otros pasos. Claro. No, yo digo el desenfado, el mismo desenfado. De Bush, pero en otro estilo. Pues queríamos mencionarlo con el mayor de los respetos. Él siempre estuvo bien con nosotros. No tenemos ninguna queja. Un saludo a la viuda, un saludo a su familia y pasamos a otra noticia. Exactamente. Y otra noticia que tampoco es grata y esta nos toca mucho más de cerca. Muy, muy de cerca. Ya habíamos hablado anteriormente sobre el avance gay y sobre la posibilidad de que se tomara a Uruguay como un país gay. Uh-huh. Voy a usar la palabra gay, no otra. Está bien. Se entiende, gay quiere decir maricón. Sí. Digo, para, sí, para dejarlo con respeto. Con respeto. Más allá de los cruceros, el ómnibus, etcétera, etcétera, etcétera, ahora surge de alguna clarividentemente la idea de igualar los derechos de las parejas homosexuales a las parejas tradicionales, que son de... Las parejas. Las de papá y mamá, por las dudas, si alguien no entiende. Exacto. Está bien, es bueno ser claro. A veces uno dice, pero no estaré reiterando. No, está bien. Hay que decirlo varias veces. Hay mucha confusión en el ambiente y pueden... Porque además se aprovechan también de esta confusión. Claro. Así está gran parte del mundo. Uh-huh. Por dar las cosas por sobreentendidas. Exacto. Bueno, ese proyecto parece que cuenta con mayoría. Las únicas voces que se han alzado en contra del mismo son los de la iglesia. Por suerte. Lógico. Bueno sería que también se plegara la iglesia a este desaguisado. Sí, sabemos que en la iglesia hay gays, pero no se pueden casar. Exacto. O sea que es imposible que esté a favor. Y el Partido Nacional, que no estaría apoyando tampoco con su numerosa caudal electoral. Este proyecto, pero aparentemente sale igual. Sale, esto sale de decretazo, vendría a ser una especie no es decretazo, pero es como si fuera. Pero tienen la mayoría, la gente los votó, vota. Este es un proyecto de ley que no requiere mayorías especiales y parece que va a salir. Lo concreto es eso, quedan igualados y lo que rompe los ojos es que hasta podría llegar a tener derecho a cobrar herencia de una persona o compartir la herencia. Mira hasta dónde llega la ley, que por ejemplo si un matrimonio está casado y separado y él o ella optó por la vida gay, en el momento dado, si uno de los cónyuges fallece, tiene que dividir con la familia bien y con la pareja. Es increíble. Eso no se da ni siquiera en las parejas buenas. Las sanas. O sea, te divorciaste y se acabó. Chao, se acabó. No, ahora. Estos, o sea, tienen privilegios. Totalmente. Estamos llevando a la gente a la homosexualidad. Estamos incitando. Con este tipo de medidas. Si bien no se dice que es una incitación, de hecho lo es. Porque adquieren una cantidad de beneficios. Y además, otra cosa, el concubinato también pasaría a tener los mismos beneficios legales de un matrimonio. Así que uno, por ejemplo, no tiene plata para la fiesta, por lo tanto no se casa. Vive en concubinato y tiene los mismos beneficios que gastó, hizo la fiesta y todo. Hizo las cosas como debían ser. Solo bastan 5 años de pareja y ya quedan con todos los derechos adquiridos. Sí, además las truchas. Pero le mienten a uno. Sí. Realmente creo que... ¿Quién sabe cuándo empezó un concubinato? ¿Que hay que ir a un formulario que llenar? ¿Quién va a atestiguar? ¿Cómo? Ellos dicen en base a testimonios. Claro, los testimonios son de amigos. Son todos los mismos. ¿Que van a atestiguar los enemigos? Por Dios. Qué mal que está eso. Yo no sé. ¿Sabe lo que me da bronca? Que estos proyectitos no son de los cabeza de lista. Debe ser de un segundo o tercer diputado. Exacto. Y no se dan cuenta, esta gente no se da cuenta, que a ellos no lo votó nadie. Que van en el camión. Que la gente votó a Tabaré y a los cabezas de lista. Los otros están pintados. Lo único que tendrían que hacer es sentarse a esperar lo que dice el jefe y votar. No, pero salir con estos inventitos, estas cosas. Tienen como un esfuerzo por ser protagonistas. Cuando no les corresponde. El único que tiene una labor separada es el diputado Ortuño, que se encarga de todo el tema de afrodescendientes. Exacto. Nobleza obliga. Le corresponde. Pero lo demás, no. Y esto, no, porque eso es horrible. Y por eso, por estas porquerías que pasan, es lo que usted me comentaba hoy. que escuchó que estamos calificados de una forma indignante. Hoy Uruguay es país amigo de los gays. Gay friendly. Exactamente. Y nosotros acá, sin hacer nada. Da para preocuparse, da para pensarlo, hay que ver bien. Yo le digo al país que me está escuchando y al mundo. Dígaselo mirando la cámara, me parece mejor. Que por favor el mundo me escuche. Las parejas gay no se reproducen. Por lo tanto, al ser estériles, no permiten la población del país y del mundo, lo que conlleva al descalabro económico y social, produciendo un mundo de viejos. Ténganlo en cuenta, piénsenlo, vea lo que vota su diputado y ténganlo en cuenta en las elecciones que vienen. Está bien, bien dicho. Aunque eso de cuando usted dijo eso de un país de viejos, digo, le decimos que tenemos un buen tramo hecho, Warren, también. Pero bueno. Bueno, pero no. Estamos a tiempo de revertir esta tendencia. Justamente por eso salió esta fuerza nueva y renovadora que encarna el doctor Vázquez. Exacto. Para llevar a que el país sea. Avance, produzca. Y rejuvenezca. Uh-huh. Pero con estas. Así. Nos hacemos trampas al solitario. Exactamente. Vamos a escuchar otro tema musical, ¿les parece? Verdad. Amigos, www.monoculo.com. Ustedes, es una página que hay que visitar. ¿Y sabe qué? Más que visitar, cliquear en los excelentes avisos que tiene, que son realmente una maravilla. Fabulosos. Yo estuve hoy con los olivos. Espió con los campos de olivos. Con los vuelos, con los pullman, con los. Todo, yo no sé en qué gasto. A veces estoy dudando, no sé qué comprar. Entonces cliquea otra cosa. Exacto, y vuelvo a cliquear otra cosa. Claro. Porque es como una oferta tan grande y tan buena que a veces cuesta decidirse. Quizás eso es una cosa que tenemos que rever, pero mientras tanto. Poner uno solo por semana. Uno por semana. Si ustedes de todas formas ya están decididos, no lo duden. Cliquear no engorda. No cuesta nada. Cliquear no engorda. Es un ejercicio para los dedos, es bueno para la salud. Es para la motricidad también. Vamos a la música de Emiliano y luego continuamos. Stop. Seems wanna steal your throne. You find yourself nude on top of the bridge. Snow is falling, stripped down by your wicked witch. Gusanos, vermes, piratas, hackers, cream crackers y clockers. Todas esas porquerías de ahora están dispersas en la internet y son capaces de entrar en su computadora y usted ni cuenta que se da. No se arriesgue navegando. En monóculo.com se las metemos a todas juntas. Si alguien le recomienda Monóculo, desconfíe. ¡El que sigue Monóculo! ¿Escucha? Lo escucho fuerte y claro, sí. No, decía Peggy que hay muchos escuchas que mencionan... Están acusando que se corta. Sí. Nosotros no lo dijimos hoy, pero estamos en una versión kosher de Monóculo. Uh-huh. Porque estamos esperando la aprobación del rabino y por eso es que aparecen esos cortes. Pero ya se va a solucionar. Ya se va a solucionar. Y por otro lado también se le atribuía en parte la culpa a Emiliano. Y nada más lejano de la mentira. La culpa la tiene Emiliano. Es verdad. Él es el que ejecuta los cortes. Exactamente. Hoy lo vimos con el keep up, pero ahora ya se lo sacó. Bueno. Lo concreto es que igual tenemos que seguir adelante. De todas formas, ustedes pueden escuchar el domingo. Y pues después pueden descargarlo. Es una cosa que justamente comentaba la otra vez Emiliano, precisamente, que Monóculo se disfruta más o se entiende más cuando uno después, sin el vértigo del chat y todas las cosas que realiza en el momento que escucha, puede escucharse luego nuevamente. Así que ustedes pueden después bajarlo fácilmente de la página de Monóculo y lo escuchan en el momento que más les convenga. El famoso botón verde. El famoso botón verde que hace posible que usted tenga Monóculo en su disco duro. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Que me contuche. Bueno, tenemos más noticias. Hablando de verde Peter Pan. Uh-huh. ¿Qué pasó esta semana con el grupo maravilloso de patinadores que vino a divertir a los niños uruguayos? Exactamente, se estuvo presentando en Montevideo el espectáculo Holiday on Ice, un clásico que todos, creo que sí, todos los años, yo no sé sé si ha faltado algún año, pero prácticamente todos los años ha venido. Todos los años llega y nos ofrece un espectáculo maravilloso que Emiliano tuvo oportunidad de ver. ¿Cómo es el espectáculo? Cuéntenos un poco. Bueno, es un espectáculo que consta de patinaje artístico sobre hielo. Esta vez el tema fue Peter Pan. Ajá. La campanita. ¿Cómo estaba de gente? ¿Usted cuándo lo fue a ver? Yo fui el viernes pasado. El viernes pasado. O sea que no estuve escuchando Monóculo porque fue a ver Holiday on Ice. Qué cosita, ¿cómo se averiguan las cosas, sabiendo preguntar? Bueno, fue a verlo el viernes y el espectáculo bien, normal. Un espectáculo maravilloso, de luces, sonido, patinaje. Uh-huh. Quedó maravilloso. Para la familia, ¿no? Un espectáculo para la familia. Está bien. Bueno, hasta ahí vamos bien. Esto era lo que se venía desarrollando año a año. Nosotros no nos hemos perdido casi ningún año. No, vamos a, en general, a los de la mañana. Es mejor. Es mejor. Porque a uno la agarra despierto con toda la fuerza. Claro. Y lo concreto es que fue teñido su culminación de la presentación del espectáculo en Montevideo con un hecho de la Crónica Roja. Sí, y muy engorroso. Exactamente. Campanita que también, según nos dijeron fuentes oficiales, no era de lo mejor que se podía ver en el espectáculo Holiday on Ice, fue presuntamente y entre comillas violada por, en un principio, Peter Pan, y después se supo que era el indio que la había violado. Un fornido patinador soviético. Exactamente. Un poco como el que peleaba con Rocky. Imagínense algo así. Un caso similar, una fisonomía similar. Pero bueno, eso es lo que dice la Crónica Roja. Pero abre como un compás de duda muy, muy importante el hecho de que Campanita después no hiciera la denuncia. O sea, la retiró. La retiró. La denuncia que en un momento hizo, después la retiró. Y aquí volvemos a lo que hemos tocado en más de una oportunidad. ¿Violación o provocación? Claro. ¿Cómo hace...? Porque la supuesta violación ocurrió dentro de, del hotel en la habitación de Campanita. ¿Cómo hace usted? Usted llega al hotel, ¿verdad? Una persona normal. Llega a entrar al cuarto, cierra la puerta, tranca, se acuesta o hace lo que quiera. Hasta ahí, vamos bien. Entonces... ¿cómo hace el violador para entrar? O Campanita dormía con la boca abierta y con la puerta abierta. Sí, dormía con la boca abierta. Es aún más tentador todavía. O el hombre estaba con ella disfrutando de un momento de relax. Claro, salir de la tensión de estar ofreciendo el show en Montevideo debe ser el destino más difícil para la compañía, ¿no? Y una cosa lleva a la otra. Y bueno, nosotros sabemos cómo es. Ya lo hablamos con Tyson, le explicamos que cómo eran las cosas. Él nos hizo caso. Dejaba subir a las fanáticas a los cuartos del hotel. Y después termina así. Por suerte para nuestro amigo el ruso... Campanita retiró, pero podía haber. Y le digo la verdad, tuve oportunidad de ver la Campanita cuando se retiraba del hotel y se retiraba con una sonrisa en el rostro. Es verdad. Y además, no sé, no se le vio ningún problema físico que le impidiera caminar o algo así, o sea que no sufrió ningún daño ni nada. Yo quisiera, no sé si lo tengo acá, porque la crónica del diario es maravillosa, pero bueno, no vale la pena. Esto. Cómo ella reconoce al y cómo es que le hace. ¿Era eso? Bueno, sí. La mina esta se llama Natalie Bristot. O sea, el nombre... Hasta por una letrita estamos zafando. Sí. Se fue junto a su compañera de habitación y se durmió casi de inmediato. O sea, se fue con su compañera y se durmió de inmediato. Nadie puede entrar ahí. Pero en medio de la noche, la joven, que se encontraba durmiendo boca abajo... Bueno, ya sabemos lo que eso implica, ¿no? Sintió que dos brazos la envolvían con fuerza. En medio del espanto, la joven patinadora llegó a reconocer el reloj del violador. Estaba convencida que se trataba de su compañero de origen ruso. No vamos a decir el nombre. Pero si era ruso, lo podía haber identificado fácilmente, no por el reloj, sino por el olor. Es verdad. Pero... yo qué sé, no sé. Digo, es algo que salta... que no tenía... frazadas, no tenía sábanas. ¿Cómo hizo el hombre? La abrazó y ya está. Y ya quedó como violada. ¿Qué es? ¿Un gallo y una gallina? Por Dios, un poco de seriedad. Por suerte, hubo allí la presencia de la manager que le explicó un poco las cosas y sobre las conveniencias y no conveniencias de algunas denuncias, y ella levantó la denuncia. Porque lo que era es una provocación. Totalmente. Y seguramente la venganza. Yo creo que De espalda. Durmiendo. Ustedes durmiendo de espalda. ¿Qué? Tampoco son de fierro los rusos. Pero, ¿y el pijama? ¿Eh? ¿Dónde? ¿Dónde? No. No sé, bueno. Durmiendo de boca abajo, con la boca abierta, la puerta abierta, sin nada. Y atenta a los relojes. Y atenta viendo los relojes, por Dios. Pero bueno, lo concreto, esperemos que el año que viene esto no se repita. Por lo menos yo lo que espero es que esta mujer no vuelva nunca más a mi país. Exacto. También se podría declarar persona no grata. Lo hablaremos con Gargano cuando vuelva. A la patinadora. Y además sí. Esto dura poco en la compañía. Ah, esta termina la gira y afuera. Y esto sí. Afuera, oiga. Vamos a un tema más musical, Emiliano, y luego continuamos. Tenemos más temas. Está el fútbol. Ahí está el fútbol, sí. Qué increíble. Bueno, vamos. Yo la voy a tomar en la paima. ¿No le alcanza el dinero? ¡Basta ya! Dólares, marcos, yens australes. La cotización del oro en los principales mercados internacionales y la del bronce, vidrio, cartón y chatarra en los depósitos más cercanos. Danza de millones, de la mano de Monóculo Bursátil. Continuamos, amigos, en Monóculo, y hemos recibido comentarios de gente que nos dice que se les corta la transmisión. Realmente nosotros acabamos de chequear y sí, sale bien, o sea que no sabemos qué es lo que pasa. Pero bueno, eso es más no podemos, una buena noticia. Más no podemos hacer. También recibimos comentarios sobre que parecía que yo estaba llorando, que estaba preocupado, etcétera. Y sí, no me da miedo, no me duelen prendas de decir que sí, que estaba muy preocupado, estoy muy preocupado, y que alguna lágrima asomó a mis ojos. Y estaba pensando en la noticia que nos toca lamentablemente dar ahora. Es verdad, es otra noticia de esta semana, pero que lamentablemente no es un hecho aislado, sino es algo que se viene sucediendo de un buen tiempo a esta parte, y no sabemos si hay algún motivo para que esto suceda, pero lo que sí pasa es que sucede. Sucede, y en una magnitud que yo diría epidémica. Una pandemia. Es verdad. Y lamentablemente, la prensa amarilla y los medios que cuentan a veces, y las ONGs que tienen subvenciones millonarias por parte de las Naciones Unidas, forman conciencia y hacen pasar... Deforman. Y hacen pasar las cosas pasadas por un cristal que deforma. Es verdad. Y la gente entiende mal y no sabe captar la real gravedad del problema y cuál es el problema y no cuál es una consecuencia de algo que no importa. Es verdad. Y ante esta noticia tenemos que decir también que hemos visto la asombrosa pasividad de tanto del partido de gobierno, uh-huh, que en cierta medida no nos llama la atención porque le toca directamente, pero también de la oposición. Ante este flagelo que vamos a mencionar. No he sentido ningún pedido de informes a la ministra del Interior acerca de este tema. Parece que no pasó nada. Uh-huh. Lo único que vemos son carteles: basta de violencia contra la mujer. Habría que ver muy bien quién financia todo eso. Financia en las Naciones Unidas. Por eso, esta financiación viene del extranjero. Del extranjero, de lugares donde a lo mejor pasan esas cosas, yo no sé. Yo no puedo estar en todas las partes del mundo. Además, creo que no nos corresponde como uruguayos. Nosotros tenemos que ocuparnos de nuestro país. Claro. Y nada en más. Nuestro país, Flavio y audiencia, cada hogar es un mundo. Y las cosas se arreglan puertas adentro. La ropa sucia se lava en casa. Es verdad. Esa es una frase que se usa muy manida, pero cuánta verdad. Cuánta verdad, una frase surgida del Uruguay. Del refranero popular, del refranero criollo. Los ordinarios son esos que discuten en la puerta, que abren las ventanas, que discuten en la calle. Esa gente que no merece ser llamada uruguaya. Ni gente, son unos verdaderos malnacidos. Esos llevan el espectáculo al público. A la leonera, para que la gente se regodee viendo, mirá, yo estaba peleando fulano y mengana, no sé qué, la cosa, se puso, se complicó. Y salen todos los vecinos a la vereda, eso es una verdadera porquería. Pero en cambio, aquellas parejas que deciden resolver sus diferencias en la puerta cerrada, en la intimidad del hogar, en presencia muchas veces de sus hijos, pero está bien, porque es el núcleo familiar. El núcleo familiar. Uh-huh. Como esencia básica de la sociedad. Claro, la sociedad, ¿cuál es la esencia, cuál es el núcleo básico de la sociedad? La familia, no es el individuo. ¡Mentira! No es el individuo. El individuo solo es un ser amputado. Uh-huh. Es la familia, y la familia tiene hijos. Uh-huh. Dos. Uh-huh. Por lo menos. Entonces, esa familia no tiene violencia. Lo que tiene es una forma de resolver los conflictos que es particular de cada una. Exactamente. Y que a nadie le corresponde meterse. Que le atañe solo a la familia, digo. ¿Qué independencia podemos pensar si todo el mundo puede opinar sobre lo que hace otro en la casa? O si se dictaran reglas. Estaríamos frente prácticamente al verdadero gran hermano, uh-huh, que nos está bichujeando todo el día lo que hacemos en casa, y si hacemos algo incorrecto nos castiga y nos mete ratas quién sabe por qué lugar. Exacto. Lo concreto y a lo que nos referimos, a los hechos que nos referimos, es que hace en el correr de 15 días han desaparecido dos guardias civiles de nuestro país. Cuando muchos partidos, por eso decía lo de la oposición, que la he visto omisa ante este tema, hablan de la inseguridad en la que estamos, que no es más que una sensación térmica. Totalmente. Como dijo el presidente, desaparecen del ejercicio policial dos oficiales y, sin embargo, no hay ninguna manifestación, no hay ningún reclamo, no, nada. Inclusive, le digo más, en los propios círculos policial, el círculo policial, el círculo suboficiales de la policía, nadie dijo nada. Solo monóculo. Como siempre. En lucha cambio, constante. Todos saltaron porque una mujer se quemó de agua caliente. Que eso pasa en cualquier momento. Yo claro, mismo me quemé de una vez con agua caliente. Me llevas un mate, sí, tomá. Ay, me quemé. ¿Eso es violencia doméstica? Por favor. Por favor. Por favor. Y además, en el último caso, la mujer no falleció. Y vive para otro policía más, para matar a otro. Exactamente, el policía es una no viuda vive. Negra, es una viuda negra. La auténtica viuda negra está en nuestro país. Tiene nombre y apellido, nosotros nos vamos a reservar el nombre, no lo podemos decir porque está en secreto sumarial. Y bueno, no corresponde, pero lo concreto es que ante este tipo de sucesos, que como decimos, más allá de un... ¿Quién no le pegó a su mujer? Por favor, quieto. Es lo mínimo que uno puede hacer para sentirse hombre. Es lo primero. Porque es una de las medidas que corresponden hacer en la noche de boda. Pegarle. Para que usted vaya... ya sabe, si ella después le pega y le gana, se divorcia. Exacto. No conviene más mantener la relación. No sirve más. Ahora no escucho nada. ¿No? Tengo todo cortado. Debería. Ah. Sí, no. Hay que prendarlo, hay que... Caprichosa. Bueno, lamentamos la pérdida de estos dos hombres de ley. Uh-huh. Y además lamentamos el enfoque totalmente amarillo. Uh-huh. y la victimización que se hace de las mujeres cuando, si no les gustan, se pueden ir. Tienen todo. En el último caso, esta viuda negra dijo, lo hacía de toda la vida. Y nunca se había quejado. La puerta está abierta. Cuando el señor va a trabajar, abro la puerta y me voy. Nada, se quedó. Se quedó esperando el momento. Quizás sea eso, la paciencia, ¿no? Claro. El rencor. Siempre dicen que la venganza es un plato que se come frío. Quizás estemos ante eso y no trasciende. ¿Quién gana con todo esto? Nadie. Sí. Bueno. Los chorros, sí, los delincuentes. Los delincuentes ven cómo el plantel policial se va reduciendo cada vez más y dicen, esta es la nuestra. Campea su ley. Ahí está. Preocupante por lo menos. Y hablando de Gran Hermano, amigos, nosotros no hemos querido hablar de la edición argentina porque consideramos que no corresponde a uruguayos de bien hablar de... Y lo que decíamos, de no meternos en la vida de otras personas, y menos en la vida de un país ahora no tan enemigo, ni tan vecino. Yo sigo considerándolo vecino a secas. Sí, está bien. Pero este programa va a terminar dentro de poco tiempo y se viene la versión de El Gran Hijo de Monóculo, que vamos a hacer con los hijos de Monóculo. Estamos haciendo una selección de personalidades para ingresarnos a la casa de Monóculo. Acá vamos a tener, va a ser acá. Van a tener todo el día la posibilidad de estar y hablar de cosas importantes, como las que se hablan allí. Y de hacer estrategias. De complot. Nosotros es otra regla. Los quienes oficiaremos de grandes padres seremos nosotros. Y les vamos a ir adelantando. Pero si a ustedes se les ocurre, sabemos que no es fácil porque le estamos pidiendo algo a la gente. Sí. Pero, y que no digan Maxi de la Cruz porque ya lo tenemos. Exactamente, ya vamos a adelantar algunos nombres que ya están nominados para ingresar en la casa del Gran Hijo de Monóculo. Sergio Puglia, Maxi de la Cruz, como usted dijo. Esta chiquilina tan fea y que se hace pasar como que está buena. Graciela Rodríguez. Ahí está. Graciela Rodríguez, va a estar Raquel Darroche. Sí, y va a estar un olvidado. ¿Se acuerdan que en su rayado... había un afrodescendiente? Cena. Va a estar. Va a estar. Va a estar Porque Cena. Nosotros estamos por la integración. Va a estar Gustav. También. Que es el comentarista de... ¿Cómo me río con ese programa? Barren, usted no sabe. El solo para reír. No lo debe haber visto usted. Porque si no. Usted se lo voy a grabar y se lo voy a hacer escuchar. Y el Piñe. El Piñe. Camarota. Va a ser una casa grande. Además queremos que haya muchos para que estén Sí, que surjan más problemas. ¿Por qué traer a la chiquilina esta rubia, Adriana Fernández? Claudia Fernández viene invitada especial. Va a entrar un día solo a la casa y un ratito. Emiliano se apronta, pero usted no, Emiliano, usted no puede. Tiene que hacer los controles. Tiene que hacer los controles. Del otro lado de los vidrios. Qué increíble, Emiliano se le iluminaron los ojos. Nunca lo había visto así cuando dijimos que iba a estar Claudio Fernández. Y eso que lo llevamos a Pando el otro día. Y vio cómo volvió, ¿no? Y durmiendo todo el día. Pensamos que había quedado, pero no. Pero no, es que le encontró, le agarró el gustito, me parece. Va a estar Petru Valensky. También. Por la diversidad. También. Va a estar Daniel Lucas. Va a ser muy diverso. Va a ser muy diverso, muy lindo. Va a ser la casa del gran hijo de Monóculo. Y bueno, nos faltan nombres. ¿Hay alguien que acercó algún nombre, Peggy? ¿Se les ha ocurrido o no? Silvia Clich. Ah, Silvia Clich. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere que esté Silvia Clich? Fiasco. A ver, ¿qué otro nombre? Silvia Clich, que además no va a venir con el basquetbolista. Con el basquetbolista no. No, el basquetbolista no. No, porque digo, no es bueno poner parejas. No, es que ya no son. ¿Ya no son más? No. Qué pena. Hay posibilidades, y estamos hablando para que esté Kesman. Que viene verdad, con medias. Kesman viene con las medias puestas, pero no sabemos, porque también estaría la posibilidad de la hija. Uh-huh. Y ahí sí, un padre y una hija no. Ahí se puede provocar conflicto. Chandi con la barba nueva que le queda también, parece un huevo sucio. Lo único que sí ganó Chandi es que ahora la cara no es reversible. Porque usted agarraba la cara de Chandi, la daba vuelta. Era como el hombre papa. Exactamente, le quedaba de las dos formas funcionaba. Ahora ya con ahora, la barba. No, ahora tiene como queda una como sociedad. Queda como así. Con pelo, pero no. No. ¿Quién más? Porque ahora son tantos. Lo que tenemos que ver es que sea medio parejo. Porque a mí me gustaría darle un enfoque. ¿Se acuerda aquel de las tentadoras? No lo tengo presente. Que era un programa en el cual entraban parejas que iban a casas diferentes. Ah, es verdad. Y iban las tentadoras y los tentadores. Exactamente. Ese vamos a hacer un programa interesante. Es un reciclaje de varios programas. Es un poco, también se va a tocar el estilo Survivor, porque van a tener poca cosa para comer. Es verdad, inclusive van a tener que subir y bajar por la pared. No se les va a abrir la puerta. No se les abre la puerta. Mm. Bueno, no sé. ¿Algún otro nombre, Peggy? No, Sánchez Padilla. Sánchez Padilla también puede estar. Uh-huh. ¿Y nadie más? Adivinando, estamos haciendo una transmisión vía chat. ¿Pero y no ponen ningún nombre? Recién ahora estaban adivinando de qué se trataba el programa. Ah, porque el desfasaje. El desfasaje. Bueno. Entre el desfasaje de la transmisión y el desfasaje mental. Estamos lejísimos. Pero bueno, no, pero igual tenemos 10 minutos más todavía. Así que si se les ocurren nombres que merecen estar en la casa del gran hijo de Monóculo. Pueden nombrarlos. Emiliano, dígame. Podrían estar. Constance. ¿No se murió? Se fue a España. Se fue a España. Y el enano Fermín, que le daría un toque de niñez. Hablando de niñez, también es bueno decir, y de aquí lo proponemos, no hemos hablado con él, Nacho Suárez. También nos gustaría que adornara la presencia. El Fata tiene que estar. El Fata. Horacio Rubino. Horacio Rubino. Alejandro Camino. Todo es un staff chiquito. Sí, sí. Para dar variedad, para que no todos sean apuestos como Kesman. Y Charoná. Y Carballo. Claro. Carballo. Que está, lo recomendamos muy, muy encarecidamente, está amenizando todas las noches de CX20 Radio Monte Carlo, Horacio Rubino y Charoná. ¡Qué bueno! Dos. ¿Quién más? Julia More y Cristina Morán para aportar veces. Y Cristina Gallo. También. Y el que no me acuerdo el nombre de Café Versátil. También más diversidad. Más diversidad, que yo no me acuerdo cómo se llama. Rafael se llama. No sé cuánto. Emiliano, no Rafael sé si Diverso. Se entiende del tema. Rafael Diverso, se llama. Rafael Diverso. Bueno. Esto va a salir, esto quizás se inaugura en mayo. Que ustedes estén atentos a la casa de Gran Hermano. Va a tener transmisión permanente vía internet. Vía lo que sea. La vamos a encontrar. Exactamente. Y va a haber famosos de prestigio internacional e internacional. Vamos a ver. También hablamos, si no lo tenemos concreto, la participación conduciendo este programa de Víctor Hugo Morales. Vamos dándole a un toque claro, culto. Culto. O si no, Pancho Ibáñez. O Pancho Ibáñez también, sí, sí. Cualquiera de los dos compiten muy bien. No sé, es una idea, es un emprendimiento. Está casi todo. Faltan unos detallecitos nada más. Sí, hablamos también con Angelina Jolie, pero parece que no puede venir porque le duele la cabeza y se le cae el pelo. Exactamente. Y está muy se va a morir de esa enfermedad. Está muy venida menos. Pero no se sabe cuál es. Está muy venida menos. Es un mal desconocido. Yo sé lo que es. ¿Qué es lo que tiene Angelina? Angelina lo que hizo fue adoptó niños fuera del sistema monóculo. Sí, es verdad. Y algún niño de eso que tiene esas enfermedades raras le ha contagiado. Es verdad, el vietnamita tiene que ser. El vietnamita, ¿quién sabe las enfermedades que tienen esos chinos por allá? Y claro, esta ella es buena y no tiene defensas contra todas esas porquerías. Y se ha agarrado quién sabe qué plaga. Ah, y la va a matar porque los médicos de Estados Unidos no las conocen. Exacto, tendría que irse a operar a Vietnam. O sea que no sé. Lo concreto, amigos, que esto ya está se está gestando y dentro de poco tiempo van a tener novedades. Y hablando de novedades, el próximo lunes no se olviden, no se despeguen de su computadora. Porque 21 horas. Exactamente, a las 21 horas porque se viene el aniversario online de Monóculo con bueno, todo, estrellas con invitadas, en fin, va a haber de todo, de como todo, siempre, a lo grande. Como siempre, la llamada del presidente. La llamada del presidente, participación de los oyentes también vía telefónica, quienes quieran participar les vamos a dar esa posibilidad. O sea que estamos estructurando un festejo a lo grande. A lo grande. Tiramos la casa por la ventana. Un balance del año, va a ser algo. Y además un balance que va a ser tan positivo. Que va a ser como una presunción. Va uno está sí, presumiendo. Claro. Pero no es que estemos presumiendo. Es que estamos refiriéndonos a la verdad. La verdad. Nada más lo que hacemos siempre. La verdad. Exactamente. También vamos a tener enganche con Leo Villar, con Rompan Todo. También van a estar participando desde Atlántida. Qué Atlanta. Lindo, no, no. Qué lindo. Va a haber, todo. Qué lindo. Va a ser. Ya va a sorpresita. Va a haber. Va a haber todo. Sorpresas. Es una verdadera fiesta. La que ustedes se merecen. Y además, otra cosa de ganancia es previo a el primero de mayo. O sea que ninguno va a tener que trabajar al otro día. O sea que se pueden quedar hasta la hora que sea. Claro, mirando la pantalla. Lo repiten, termina el programa, lo pasan de vuelta. Termina y lo pasan de vuelta. Y lo disfrutan enormemente. Exacto. Eso no se puede hacer con los cumpleaños normales. Para nada. Que termina. Y uno queda con el recuerdo nada más. Como dice el gordito Vanessa Ian. Esto ya es historia. Esto no va a ser historia. Qué gran activista. Es un, el hijo. El padre. El hijo, claro, no. Sí, el padre es una eminencia. Una eminencia. Y otra cosa que les digo a la gente que se arriesgue con la tecnología es que la pantalla de donde ustedes nos ven tiene, si abren la sala de chat, cosa que han hecho, tiene la posibilidad de grabar en imágenes a monóculo. ¡No imágenes me diga! Y sonido. O sea que lo pueden, no solamente lo pueden escuchar después, sino que hasta lo pueden ver de nuevo. Yo todo, no sabía eso. Todas esas posibilidades existen y todavía yo no lo he experimentado, pero hasta ahora no nos ha fallado. Así que debe estar funcionando bien. Qué bueno. O sea que van a poder grabar el cumpleaños en sonido y van a poder grabar también el cumpleaños de monóculo en imagen. También puede, vamos a decir desde aquí al maestro con cariño, Heber, exacto, primo Cucurulo, que se ofreció a traer empanadas, que es una muy ningún buena oportunidad. Motivo más justificado que este para que traiga sus empanadas y disfrute de un momento amable junto a nosotros. Exactamente. Están todos informados entonces de esto. Y eso es lo inmediato, el lunes. Además, Monóculo se multiplica porque estaríamos saliendo el lunes. Antes, no tienen que esperar hasta el domingo, les comento, porque ya está todo concretado, Warren. Hasta el otro domingo. O sea, tenemos lunes y después le volvemos algún domingo. Quedó sin palabras. Bueno, está bien. Ya se va a recuperar. ¿No tenemos más tiempo? Sí. ¿Hay un tema que quedó acá? Hay un tema muy importante. ¿El fulbo? No. En estos momentos está partiendo nuestro presidente rumbo a Arabia Saudita. Para llevarles a esos pueblos atrasados la palabra, la cultura, el conocimiento de un médico, un hombre de ciencia, de un político sagaz. Y mucho tendrá que hacer ahí, porque son atrasadísimos, sí, todos. Sí, pero no va a poder porque no, también tiene que hacer trabajo acá. Cuando se enteran los sauditas de que la población, ¿no?, porque el gobierno ya lo sabía, aparentemente una de las ramas de Al-Qaeda, que operan con la total indiferencia de las autoridades en ese país, preparó una oleada de terror para la visita de nuestro presidente. Todavía está dando vueltas en el aire. Está bueno. Ahí está. No. 70 sediciosos detenidos. Casi nada. 70 atentados suicidas. ¿Se imagina? Yo no sé qué pasó cuando fue Bush. Pero no me enteré de nada. Sin embargo, esta noticia recorre el mundo y hoy el mundo nuevamente posa sus ojos en la figura de Tabaré Vázquez y todo lo que implica y todo lo que representa. Un presidente que ha hecho un tratado, casi un tratado preferencial de comercio con Estados Unidos, visita Arabia Saudita y pasa lo que pasa. Preocupado. No pasó con ningún otro. Es lo que tiene de bueno y de malo el hecho de ser los mejores del mundo. Es el siempre, precio que tenemos que pagar. Claro, siempre hay algún envidioso, uh-huh, alguno que dice que cualquier cosa dice, y se escudan en eso para hacer estos actos de barbarie, uh-huh, que creíamos ya desterrados para del siempre. Mundo para siempre, y sin embargo siguen ocurriendo. Esperemos que no pase nada. Supongo que además el cuerpo de seguridad que acompaña a Tabaré Vázquez haría imposible que pasara una desgracia en la visita de nuestro presidente. Pero nosotros igual elevamos votos a que no suceda nada fuera de lo común, de lo normal. Sería suspender el viaje. Hacer una videoconferencia. Sí. Una videovisita. Sí. Hoy se puede hacer. Y creo que sí. Es más, lo podría hacer desde acá. Lo puede hacer desde acá, precisamente, exactamente. No tiene que ni siquiera trasladarse. Y el enriquecimiento para Arabia Saudita es exactamente el mismo. Totalmente. Esperemos que no tengamos que dar tristes noticias en el futuro cercano. Esperamos, porque además el futuro cercano es de alegría y de diversión. No queremos malas noticias en el fin de semana. Exactamente. Yo supongo que no va a haber, porque como ya se aproxima el día feriado, como que todas las aguas se aquietan un poco, ¿no? Después del 2, sí, pero que sea lo que Dios quiera. No sé, porque ya hay unos ultras que quieren hacer un primero de mayo paralelo. O paralelos. Uh-huh. No sé, como quiera usted pensar. Tremendo. Tremendo. Y eso va a estar en la conversación del común de la gente todo este fin de semana, va a ser la preocupación. Además del tema del fútbol, que hoy sí es hoy muy importante. Sí, sí, sí. Es fundamental. Es fundamental, va a haber un clásico. El domingo, ¿eh? El domingo, uh-huh. Peñarol se juega todos los boletos, Nacional se juega el honor. Y Defensor sigue subiendo y mostrándole a los demás como un cuadro bien organizado y con mucho arraigo en el barrio. Y con una hinchada fabulosa y numerosa, es capaz de logros que parecían antes imposibles para otros. Muy bien. Bueno, Warren, no sé, nada más. ¿Le parece? ¿Liquidamos acá? ¿Usted quiere algún mensaje final, una reflexión en el momento de partir? ¿Les digo qué? No. Está bien. Bueno, Emiliano, gracias por estar, Peggy Sánchez. ¿Algo más para aportar desde la sala de chat como despedida? Muchos saludos de la sala de chat, que esperan que todos los avances tecnológicos incluyan que se pueda escuchar en forma infinita. Qué raro eso, realmente no entendemos cuando hicimos el chequeo correspondiente. Pero bueno, que lo escuchen grabado, Warren, después sí. Lo escuchan, se escucha mejor grabado. Se escucha mejor. Nos reencontramos el lunes a las 9 de la noche, aniversario de Monóculo Online. Hasta el lunes. De esta forma, hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós, es un hasta siempre.